Ya no me hace falta, eso es a veces. Que suelta la mía viernes 13. Cambié culo, cambié combi todos los meses. Tú me ves bien, pero no todo es lo que parece. Porque te extraño a veces, mami, solo a veces. Nena nueva dice no te estreses. Cambié culo, cambié combi todos los meses. Me va cabrón, pero no todo es lo que parece. Porque te extraño a veces, mami, solo a veces. Te extraño más de lo que debería. Tú eres mala, tú me hiciste brujería. Yo me compré todo lo que quería, pero me tienes todo el día tirado mirando el cel. ¿Cuándo es que tú piensas aparecer? Te envío mensaje que ya no quiere leer. Vestía de Prada, labios rojos, Lucifer. Mami, tú eres una que habla. ¿Cuándo es que tú vas a volver? Más cara Margiela pa' que no puedas ver. Me extrañarte, baby. Y uso más medicina pa' ver si llega el día en que te olvide, baby. Porque a veces que suelte la mía, viernes 13. Cambio de culo, cambio de combi todos los meses. Si me va bien, pero no todo es lo que parece. Porque te extraño a veces, mami, solo a veces. Nena nueva dice no te estreses. Cambio de culo, cambio de combi todos los meses. Me va cabrón, pero no todo es lo que parece. Porque te extraño a veces, mami, solo. Aborrecido, siendo real, ni me soporto. Noche sin ti hace que mi día sea más corto. Mi salud mental me iba super mal. Conviertes a mi en arte o te va a matar. Nena linda mandan vídeos escuchando trap. En Argentina dicen sos un crack. Pero subí una foto el otro día, rockeando mi abrigo todavía. Tú dime cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez. Yo no me he olvidado de la última vez. Tú dime a ver cuando nos volvemos a ver. Porque a veces que suelta es la mía, viernes 13. Cambié culo, cambié combi todos los meses. Tú me ves bien, pero no todo es lo que parece. Porque te extraño a veces, mami, solo a veces. Nena nueva dice no te estreses. Cambié culo, cambié combi todos los meses. Me va cabrón, pero no todo es lo que parece. Porque te extraño a veces, mami, solo.